Sin ti me va mejor. El tiempo que pasó, todo lo que vivimos fue mi peor error. Sin ti me va mejor. No quiero más dolor. Todo lo que causaste, no quiero estar contigo otra vez. Como su taote, taote. Te borré.